nuevo capítulo de Cállate un Ratito. Yo soy Jaime y estoy vía Skype con Luis Eloy Salazar Franco. Muy bien, Luis Eloy, que nos visita vía Skype virtualmente desde Cuenca. ¿Qué te cuentas, Eloy? Aquí en Quito hace frío y llueve. ¿Allá? Y por acá básicamente el mismo escenario, hermano. Llueve y frío y parece que va a seguir. Esta sierra está una guachafada. Oye, guachafada, ya que estamos hablando en domingo y va a salir el programa en domingo, podríamos hablar un poco de cómo sería tu domingo perfecto, más o menos, o qué hace la gente los domingos. ¿Ves esas ideas? No sé si perfecto, pero a mí para domingo me gusta full como waxear, entonces no hacer nada. Muchas veces como que me despierto, me levanto así tipo, así me cambio ropa, digamos, tipo 11 de la mañana, de ahí en la tarde se asoma el Carlo para hacer, comer un waffle Nutella, la golosería. A veces monto bici, antes montaba bici. Y también hay días como hoy en que se me da por venir a la oficina, lo cual es raro para mucha gente, pero a mí me gusta venir a la oficina no porque tenga trabajo que hacer o porque sea un workaholic, sino que vengo a jugar básicamente con diferentes cosas. Como por ejemplo, hoy vine acá a retocar unas fotos que tomé recién y a hacer el podcast. Y me gusta venir a la oficina en domingo porque en domingo no hay nadie. Hay total silencio aquí, nadie me molesta y me puedo concentrar mucho más. Y en la oficina tengo súper buena conexión de internet. Y de lo que voy a estar hueveando en la casa con una mala conexión, mejor vengo aquí a huevear en la oficina con buena conexión. Oye, pero al parecer el resto del staff de Cállate un Ratito son neurocirujanos, paramédicos, porque trabajan los domingos, ¿no? Sí, tenemos un chat de amigos, tenemos un chat del podcast y les dije si querían asomar hoy a grabar el podcast y un montón me salieron con esto de que están trabajando. Entonces, ya nada, asomamos el vago del Eloy y yo. Hasta el Carlos está trabajando, el Carlos está trabajando en el periódico, así que no pudo venir. Y vos, Eloy, ¿qué haces en domingos? Que por ejemplo, ¿qué haces en domingos en Quevedo? Chuta, en Quevedo es full, se hacen full, verás. En Quevedo se juega fútbol. En Quevedo el domingo es muy movido. Mucha gente se sorprende porque el domingo, por lo general, en cualquier ciudad es como que ya cae la cosa, las cosas cierran temprano, pero tú en Quevedo sales un 8 de la noche y parece viernes. No tanto viernes, pero hay full movimiento. Es una ciudad con mucho movimiento comercial, entonces juega fútbol, vas al estadio. Creo que es un domingo muy pelotero en Quevedo. Pero ¿sabes qué se me hace raro hacer en domingo a mí? No sé por qué. Ir al cine. Se te hace raro. Yo tenía una novia, en cambio, con la que siempre íbamos al cine el domingo. O sea, yo tengo, en mi vida tendré máximo, no llego ni a 10 domingos yendo al cine. ¿Qué es? Pues, ¿y por qué el domingo no es de cine para vos, que eres tan cinéfilo? Quizá porque, por mi influencia quevedeña, para mí el domingo es fútbol, peloteo, es otra cosa. El deporte le gana a la cultura en domingo, entonces. No, pero por ejemplo, como yo trabajaba en un museo de la ciudad, para mí también era raro trabajar en domingo. Pero luego, cuando por cosas del trabajo me cambiaron de horario y no trabajaba el domingo, extrañaba trabajar el domingo. No sé, yo creo que es cuestión de costumbres también, ¿no? Y de épocas también. A mí me agarran épocas más activas como esta y otras épocas más de vagancia total, en las que no hago nada. Pero el problema es que, por ejemplo, sábado es buen día para ver a los amigos porque no hay trabajo y demás, pero domingo la mayoría de amigos yo creo que pasa con familias, entonces tampoco es que es muy fácil socializar. A veces tipo 6, 7 empiezan a asomar a la gente. No sé si te pase a vos de eso en Cuenca. No, aquí la gente ya se guardó, ¿qué era eso? Son las 4 de la tarde y ya están dormidos todos. No hay nadie, hay apenas una panadería abierta por acá, terrible. Algo te iba a decir, ya que estamos hablando del domingo como tema, podríamos hablar de este programa, no sé si lo recuerdas, que se llamaba Siempre en Domingo. Yo recuerdo levemente, no, ni tan levemente, yo sí me acuerdo bastante claro hasta la imagen, el anfitrión que era el Jorge Zabulodowski, creo, un mexicano, que creo que mi mamá le conoció, de hecho, porque vivíamos en México en los 80s. Y también recuerdo Siempre en Domingo porque en algún punto mis papás compraron, no sé si para nosotros, pero le oíamos bastante, mi hermana y yo, un disco de como los éxitos de Siempre en Domingo del 87 o algo así. Entonces eran un disco, un LP obviamente, con unas 12, 10 canciones de como los hits de siempre en domingo. Entonces tenía Timbiriche, Manuel, Mijares, así. Entonces yo desde chiquito me familiaricé con el pop mexicano. Sí, a mí también pasó igual con a todos esos grupos, pero ¿no era Raúl Velasco el presentador? Raúl Velasco, sí, el Sabulodowsky era el de las noticias mexicanas. Sí, Raúl Velasco, creo que. Raúl Velasco, el tío de la Vive. El segundo tío más famoso de la Bibi, el más famoso es Velasco Ibarra. Que recién vi un meme que era como decía algo así como. Hay esos chicos hipsters guapos irresistibles. Y eran en una cuadrícula tres chicos guapos con lentes y en la cuarta Velasco Ibarra con unos lentes igualitos a los de los otros hipsters en su retrato oficial. Estaba bueno. Esas páginas De que ahí, verás, yo recién hablé con la Andrea López, conocida como Miss Norton, una de nuestras amigas que nos escuchaba mucho desde Argentina, ahora ya está en Quito, y se estaba quejando. Porque dice que ahora nos auspicia Netflix, pareciera. Que solo hablamos de Netflix, solo hablamos de series y qué sé yo. Entonces yo diría, hablemos de otras cosas para que esa man, si es que todavía nos escucha, ya no sé qué. No sé, libros, ponte ya. O podría cómo está la ser. movida del teatro en Cuenca, que dices que se mueve bastante. Y se mueve bastante, pero enero por lo general creo que pasa en todos lados, ¿no? Que es como que no hay grandes estrenos ni la movida todavía arranca, ¿no? Pero por acá se mueve full a nivel de gente que está empezando a hacer teatro más. Y hay como full salas pequeñas y eso, como para ver teatro. Pero quería hablarlo de Netflix. Pero básicamente hablamos de Netflix es porque... ¿A lo me escuchas? Sí, sigue nomás. Hablamos de Netflix, creo que porque es como más fácil para la gente encontrar películas ahí, ¿o no? En este momento interrumpimos la grabación porque empezó a entrar estática debido a que se nos acabó el periodo de prueba del software que estábamos utilizando. Volvemos al programa. Y volvemos después de unas dificultades técnicas. Estábamos usando un programa para pasar el audio por el Skype al Audition y en eso se me acabó el periodo de prueba y empezó a salir una estática horrorosa. Así que ahora estamos con otro método, solo grabándole al Eloy con mi micrófono a través del parlante. Pero bueno, seguimos. ¿En qué estábamos hablando? Al teatro en Bueno, Cuenca, ¿no? teatro en Cuenca y que no íbamos a hablar de Netflix y que íbamos a hablar de libros o algo así. Y bueno, yo básicamente como para mí el ¿cómo es? El domingo es futbolero, loco. Es pelota, ver resúmenes, ponerte al día. Yo no funciono el domingo, no puedo hacer ni deberes. Porque estoy pendiente del fútbol. Yo hoy jugó Liverpool, Manchester City, loco, un partidazo. Ah, sí. Otro Ah, vos Tottenham. dices fútbol, no solo entonces jugar, así salir a pelotear con los amigos, sino ver el fútbol. Sí, usé las dos cosas, pero es como para mí el domingo es eso. Esa huevada. Claro, y no te perdiste un gran partido, Liverpool-Manchester City, Seguro, partidazo. eso sí te creo, porque las pocas veces que yo he visto los juegos de la Liga Inglesa o la Eurocopa o esas cosas, siempre es espectacular esa huevada. Juegan increíble. Un Es mucho más partidazo. divertido que ver así al Delfín jugando contra el Macará. Bueno, yo también me banco al Delfín jugando contra el Macará. O sea, todo bien. Y bueno, y justo hoy que jugaban Liverpool, Manchester City en Liverpool, me empecé a preguntar hinchas de qué equipos eran los Beatles, pues loco. ¿Y sabías tú? ¿Sabías tú hincha de No esos tengo dos? idea, porque yo creería, hay el Liverpool El Everton. y hay otro equipo famoso en Liverpool también. El Everton. Everton, ah, Es el sí. Liverpool, el Everton y otro más pequeño, pero Ah, esos son los grandes. El ya. clásico de Liverpool es Liverpool Everton. ¿Y el Arsenal de dónde es? De Londres. ¿El Arsenal es de Londres? Verás, yo me acuerdo algo curioso, no sé quién serían, los Beatles de quién serían hinchas, pero a mí me llamó la atención que en Irlanda. Full gente era fan, era seguidora de. ¿De Chuta, quién? creo que de Liverpool, verás. Los irlandeses eran fans de Liverpool porque supongo que tienen un poco de relación histórica con el puerto y era para darle contra a los ingleses del Manchester, creo, alguna cosa así. Pero me llamó la atención porque era Irlanda, que yo creería que les vale verga, pero no, les encantaba la liga inglesa y casi todos los irlandeses le seguían a este equipo. Creo que era Liverpool. No, creo que jugó un irlandés en Liverpool alguna vez. También puede haber sido eso, pero hay alguna amiga me explicó por su que su esposo, que era lituano, era fan de Liverpool y yo no sabía por qué, y ahí me explicó, no, si todos los irlandeses son fans de Liverpool. Oye, Oye, ¿qué? pero Dime. los irlandeses son harta pelota, ¿verdad? Y son re peloteros, re futboleros. Debe ser, debe ser. Yo a mí no me constó tanto como el rugby. Porque yo cuando yo estaba ahí era como que más bola le paraban al rugby. También por la época y porque justo coincidió que ese año o para años que estuve yo ahí, ese jugaron esto que se llaman los Four Nations, las cuatro naciones, que es un campeonato de rugby. Y los anfitriones fueron Irlanda. Se jugó ese campeonato mundial ahí en Irlanda. Entonces, por eso tal vez supongo que también era lo más del rugby. Oye, y cuéntanos ya que estamos haciendo así por Skype a la distancia y vos transmitiendo desde Cuenca. Cuéntanos pues, ¿cuál es tu opinión de Cuenca? Porque tú eres un quevedeño ya casi quiteño de tanto vivir en Quito que ya no es ni de aquí ni de allá como la India María y ahora encima estás en Cuenca. Entonces, ¿cómo es esa huevada? O sea, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, pero quería cerrar el episodio de los Beatles para Ah, dejarlo ya, en dale, el aire. de tu pregunta de los Beatles, claro. Sí, para dejarlo en el aire. Sí, yo sí sabía que Paul McCartney no es hincha de ni uno, pero le va al Everton, que es el otro equipo. Pero básicamente es porque en su familia todo el mundo era hincha de Liverpool y por dar la contraria y por joder, dice que es del Everton. Y los otros nunca se manifestaron porque no querían crear conflicto entre sus fans. Pilas. De hecho, siempre fueron Entonces, como muy buenos con el marketing en sus manos. exacto. Y por ejemplo, una vez George Harrison en una declaración cuando le preguntaron, él dijo que en Liverpool hay tres equipos y yo soy del otro, como para que no molesten, ¿no? Pero solo haber dicho eso, ya especularon full cuál era el otro, ¿me entiendes? El cuarto equipo que no existía en Liverpool, pero lo buscaban en otras ciudades y se armó un relajo y buscaban un equipo más chiquito incluso, ¿me entiendes? Como decir, ah, es hincha de nosotros. Entonces prefirieron no manifestarse públicamente hincha de qué equipo era. Y volviendo a Cuenca, está bien Cuenca, es bonito Cuenca. Para estudiar, para lo que estoy haciendo por acá, creo que funciona. El río es hermoso y hay cosas, ¿no? Y eso, me prefiero no quejarme de Cuenca, mejor veamos las cosas bonitas. Entonces ahí se acaba el programa del día de hoy de Cállate un ratito. No. Oye, y digamos, si Correa fuera a Cuenca, como intentó ir a Machala, ¿cómo le diría? Mal, de hecho ya le pasó. Oye, pero se supone que no hablamos de política aquí en el podcast. ¿Quién dice? Pues aquí hablamos de todo. Hágale. No, no, lo pifiaron, ya vino, pues, antes. ¿En serio? Eso ¿Cuándo? fue. Ya cuando, como no de presidente, pero ya vino. O sea, como no es presidente, cuando vino la primera vez a defender a Glass, Y que estuvo en Guayaquil. a reunirse, eso, que llegó al aeropuerto y todo. Estuvo aquí un día, creo, y la gente lo pifió. Lo pifiaban. A Y ver. había poca gente y sacaron esto del montaje de que tomaban un ángulo de cámara que parecía que había full gente, pero no, había muy poca gente. Esa hueva. Bueno, pues ya que no quieres hablar de Correa, no quieres hablar de Cuenca, ¿de qué quieres hablar No, no, de entonces? Cuenca no es que no quiera hablar, sino que. Hablemos del Celi, pues entonces, ya que no está aquí. Sino que es bonito Cuenca, agradezco. Está todo bien en Cuenca, Es solo lindazo, que. sí es lindazo. Sí, es muy bonito y todo, sino que. Como siempre, igual si estuviese en Quito, obviamente me quejaría de Quito, del tráfico y demás. Entonces, igual es hermoso Quito. No, no, está lindo Cuenca para estudiar y para hacer cosas culturales y todo. Funciona perfecto la ciudad. A ver, ¿y tú andas estudiando? ¿Qué andas estudiando? Cuéntanos y cómo te anda gustando. ¿Cómo me anda gustando? Ando estudiando cine y va bien por lo pronto. O sea, se hacen cosas. Eso, por ejemplo, es bueno de Cuenca, que por ejemplo, si quieres grabar en un ring o algún lugar público en Quito, Guayaquil, es trámites y cosas, ¿no? Acá haces trámites, pero menos, y es mucho más factible. La gente te acolita, el policía te para el tráfico sin pedirte gran cosa. Es una ciudad muy rodable. De hecho, deberían explotarla por ahí y ofrecer que vengan a rodar acá, porque además no hay el movimiento tan abrupto como estas ciudades grandes, ¿no? Oye, eso está bueno saber porque, claro, como vos dices, en Guayaquil es lo peor, en mi experiencia. Pero en Quito tampoco es tan fácil grabar porque siempre hay el guardia estúpido que dice, ¿usted qué está grabando? ¿Dónde está grabando? Y hasta explicarle que la vía pública se puede grabar lo que quiera es un relajo. Y alguna vez vos no estuviste, pero grabamos un video institucional con el Nacho y el Juan Pablo. Y yo estaba un poco preocupado porque teníamos que grabar a unos los camiones del EMAPS, de la empresa de agua potable y alcantarillado, los que limpian el alcantarillado. Y entonces, como íbamos a estar con equipos y todo en la calle, a pesar de que estábamos cerca del barrio de mi casa y todo, dije, ah, por si acaso voy a pedir a los chapas que nos ayuden. Entonces llamé al PAI o algo así, les dije, vean, vamos a hacer una grabación, es con el EMAPS, el municipio, a ver si pueden mandar a alguien para que nos esté chequeando. Vino un huevón en moto, se dio dos vueltas y se fue. Y eso sería. Eso sería, sí, estuvo en un total de, ¿qué? 5 minutos estaría máximo alrededor de la grabación y se fue. Súper buen servicio. Justo ayer también me andaba peleando con la Andrea. No, no me andaba peleando, pero andábamos discutiendo con opiniones distintas porque andaba diciendo esto de Netflix, que no le gusta que hablemos. Y también andaba ahí defendiendo a los policías. Pero yo sí tengo y defiendo un prejuicio contra los policías. Que primero asumo que la mayoría son unos ineptos, corruptos, etcétera, etcétera, y les doy el beneficio de la duda a un 5% o menos. En vez de la presunción de inocencia que dice la Constitución, de que todo el mundo debe presumirse inocente antes de que se demuestre lo contrario, yo les presumo culpables hasta que me demuestren lo contrario por muchas experiencias malas de mi vida. Por Es ejemplo. un punto alto para Cuenca, ¿no? A mí me parece que la Policía Nacional es mucho más preventiva que castigadora, digamos. O sea, se acerca y conversa y te dice antes de ponerte la multa o sancionarte. El otro día vi una cosa rara también en el centro de Cuenca, como seis policías ayudándole a un tipo a prender su carro para que se mueva. Cosa que no sé si lo ves en otra ciudad, ¿no? Eso te iba a decir. Oye, y eso me hacía pensar, ¿qué problemas te causa tu acento en Cuenca? Ninguno, aman a los costeños acá. Ah, sí, buenazo. Sí. Aquí la gente por lo general es amable y hospitalaria, pero si tienen algún tipo de pica o cosas así, creo que es un poco más hacia los Los quiteños que hacia los quiteños, sí, me costeños. imaginaba. Además, hay mucha relación con Guayaquil, ¿no? Mucha gente que está viajando todo el tiempo entre Guayaquil y Cuenca. Sí, está cerca además. Y Salinas, cuando tú vas a Salinas en septiembre, hay full cuencano igual. Eso. Y por ejemplo, ya que para hablar más de grabar acá, por ejemplo, hoy domingo puedes grabar perfectamente un apocalipsis zombie sin cerrar ninguna calle. Que yo siempre había pensado que si quiero hacer una película de zombies en Quito tiene que ser o el 1 de enero o un día que juegue la selección en el Atahualpa para el Mundial. Ahí no hay nadie afuera. Pero cuando juegue la selección en ciertas calles también. Chuta, no sé, claro, pero o sea, la gran mayoría de la ciudad es muerta, muerta cuando jugaba la selección como para clasificar al Mundial. Era terrible. O sea, era, en serio, era como que daba ganas de salir a grabar esa peli de la Amenábar, ¿cómo es? Abre los ojos. Pero pues ya que hablábamos del domingo al comienzo, por ejemplo, los domingos aquí en Cuenca son la gente suele salir a los pueblitos, a Sixi, a Gualaceo, a Chordelec. Entonces la ciudad queda casi vacía y hay como pocas cosas para hacer y es tranquila y tienes los parques. Bueno, sí, la gente igual va a los parques, pero no hay un número así tan grande. Y es frescazo, o sea, te juro que puedes grabar sin cerrar ni una calle, puedes grabar una cosa como si estuviese desolada. Oye, a ver, y vos, tú no has estado en el podcast un buen tiempo porque claro, por mucho tiempo no ha habido podcast también, pero a ver, ¿qué cosas descubriste vos en el 2017 que puedes recomendar a la gente? Ah, sí, escuché ese programa. Lo escuché, me gustó mucho. ¿Qué descubrí en el 2017? Hijo, es raro porque en cine básicamente me pasé viendo películas viejas. Entonces, del 2017 a Pero 2017. igual pues, pero ¿qué descubriste de nuevas pelis en el 2017? Así sean viejas, pero son nuevas para ti. ¿Qué descubriste? Una peli vieja que tú digas que la gente tiene que de ley ver. Espera, es que no. Vale. Vi como este paquete de películas de Peckinpah, Arthur Penn, Pequi ¿cómo se llama este Andino. otro? ¿Cómo? Pequi Andino, dijiste. Peckinpah, Sam Peckinpah. Ah. Peckiandino, ese pana no hace ni series televisivas. Buenas, peor cine. Bueno, Sam Peckinpah, Arthur Penn, Nicolas Ray, vi pelis de ellos. Pero más allá de dime que su cine me pareció muy, muy bacán y eso, que me pareció fresco, vi como la influencia que tiene ese tipo de cine en los cineastas que hacen cine ahora, como Wim Wenders, así. O sea, digo, o Claro. sea, la influencia es brutal, Robert Altman, es una influencia muy grande que no la tenía en mi mapa, digamos. Eso para mí eso es como lo interesante de ver películas viejas para los que nos gusta el cine nada más yo creo. Porque para el común de la población es más difícil encontrarles interés. Pero, por ejemplo, Citizen Kane, que es como por mucho tiempo se consideraba una de las mejores películas que se ha hecho en la historia. Le ves y con los ojos modernos es como que fresco nomás. Lo realmente interesante se pone cuando uno empieza a ver sobre qué influyó Citizen Kane. Y ves un montón de cosas que en Citizen Kane se ven normalitas, pero que era la primera vez que se hacían en una película en la historia. Y eso es como bien, bien interesante ver en las pelis viejas, me parece también, ¿no? Y full, O y sea, ya que hablamos del si toca. 2017, por ejemplo, Dime, a ver, 2017. Sigue con el 2017. Stranger Things, segunda temporada, que no la he visto todavía, me pasa algo, ya que hablas esto de cómo ver las pelis o cómo vemos las películas nosotros que estamos más grandes. Y todas las personas veinteañeras, así, que me han hablado de la segunda temporada, me han dicho así como, más o menos, sí está fresco, y cosas así. Pero personas de 30 para arriba, todos me han dicho, qué bacán, qué bueno, qué chévere que está. Y yo imagino es porque las personas mayores de 30 sí vieron las referencias que salen en Stranger Things. Mientras que Claro, para los de somos. 20 es más ajeno. Es que tremendo. Sí, es que full parte del hit de Stranger Things es esto de la nostalgia, de ley. Totalmente, porque. Claro, eso que alguna vez yo dije en el podcast mismo sobre Stranger Things, como que de pronto veías así el walkie-talkie y los chamos y decías, yo tenía ese walkie-talkie. No sé, es como que. Bacán, es una especie de viaje en el tiempo también. Entonces, fuera. Y sobre todo para los gringos, que son, qué bestia. Unos sentimentaloides para ciertas cosas como esas. Y un 40-50% del atractivo de Stranger Things y de por qué fue un hit, yo cacho que es la nostalgia. Y yo cacho que incluso habrá muchas personas jóvenes que ni siquiera cachen muy bien la dinámica del teléfono convencional, verás. Que se ve full en ese programa de ley. Eso de esperar la llamada, de todo, o sea, parece que hubiésemos vivido hace 1000 años nosotros. Claro, sí es focazo, ¿no? O Sí, sea, estoy ya, qué pensando. sé yo, los sobrinos de la Bibi ya no cachan lo que es el teléfono fijo, casi. ¿Cuántos tienen? ¿16? ¿15? O ¿Cuántos? sea, bueno, claro, el de 16 no. Sí sabe lo que es el teléfono fijo, sí usa de vez en cuando, pero porque le toca hablar con los abuelos, le toca hablar con la Bibi también y todo eso. Pero yo cacho que el más chiquito, el Juandi, que tiene sus 6 años, está así en primer grado, creo. Ni cacha el teléfono. Alguna vez le mostraron, me acuerdo, un teléfono de disco, de marcar así con el disco, y no entendía cómo era el funcionamiento de esa huevada, pues claro. Oye, ¿y tú sabías marcar con el que se cuelga? ¿Cómo marcar con el que se cuelga? Y con el que se cuelga cuando no valía, es que a veces le ponían un candadito para ¿Ya? que no puedas marcar. Y para Ajá. marcar con el que se cuelga, marcas así como 7, espacio 5, espacio 2, y se te marcaba la llamada. ¿En serio? No es eso, Sí. no cacho seco con el rotor, con el disco. No, no, no. El disco le ponían un candado Ajá. Y entonces ya no para que se no se mueva, movía. porque no puedes marcar. Ajá, eso sí cachado. Entonces levantabas el teléfono y ahí tenías como una cosa para cerrar, Y ajá, como una cosa claro. Como el blanca. sensor, digamos que lo que se aplastaba cuando ponías el auricular y se cerraba la llamada. Exacto. Y Ya. ahí apenas levantabas, marcabas así como, sin marcarlo todo, marcabas 7, espacio 5, espacio 2, espacio 8, espacio. Y se te marcaba la Como llamada. con clics, así. Tic, Ajá, como así. Pero sin cerrarlo del todo, hacía 7, tic. ¡Wow! He 5. hecho código Morse con la cosita para apoyar. Y sí, y sabe, levantabas, pero eso se podía en los viejos viejos, se podía. ¡Wow! Nunca hice eso. ¡Qué Eso foco! sí. ¡Qué El truco, foco! creo que quevedeño se la sabe, pues, Así loco. estoy viendo, pues, o sea, para usar el teléfono de la tienda y no pagar. No, no, no, en la casa nomás, no hacía En la mucho casa tampoco. te ponían candado. No, no, no, pero alguna vez, o se dañaba, ¿no? Claro. En las tiendas te ponían candado, pero en la casa o se dañaba el disco, ya no servía bien algún número y te tocaba hacer eso. ¡Qué fuck! Eso, y algo más, chita, sé tantas cosas del convencional y cosas que se me fue. De lo de La la idea. nostalgia que decías que se ve en Stranger. Ah, sí, full. No, y la música también hermosa, ¿no? Sí, la música está súper bien. Y hasta cosas que tal vez no te fijas mucho, como la estética de los letreros, como las telas, los colores. O sea, todo era full diva en los 80s de esa serie. A ver, ¿qué más viste en el 2017 que recomiendes a la people? Que no sea en Netflix para que no se enoje la Andrea. Sí, estoy buscando que haya visto en otro lado, ¿no? Yo descubrí recién, no, no descubrí, sino que en el 2016, hay una serie que quería ver hace mucho tiempo por recomendaciones y todo lo demás, y recién la empecé a ver en el 2017 y terminé su primera temporada, que es The Wire, y me parece una gran serie. The Wire la recomendó el Alejo también algún rato y todo el mundo habla maravillas de The Wire, pero nunca he visto. Eso me pasaba a mí, hasta que la empecé a ver y me parece que Esa vaina es Shakespeare, loco. Y a veces creo que sin The Wire no existía Breaking Bad, por ejemplo. Ah, seguro. Eso Y lo había loco. oído yo también en artículos. The Wire está genial, o sea, es de esas series que ves los capítulos, tienes que verlas así, porque es una serie inteligente, o sea, no es que te va revelando cosas, sino es muy visual, pasan cosas y luego de la conversación pasan cosas más adelante y tú dices, qué bacán, es una muy buena serie, la recomiendo, The Wire. Vi la primera y voy a seguir viendo y está excelente esa serie, Oye, ¿y loquísima. viste Trainspotting 2 hablando esto de la nostalgia? No he visto Trainspotting 2 y no la estrenaron en cines comerciales, ¿no? O sea, ahorita supuestamente está en el 8 y medio, que no Está sé en si 8 la y medio, estarán quinto. proyectando de un Blu-ray o cómo estarán haciendo. Porque de lo que teníamos entendido, alguien fue, creo que el Churos fue a averiguar, porque queríamos ver nosotros Trainspotting 2 en cines, pues. Y averiguó vía Facebook o algo así, y les dijeron que no hubo distribución para Latinoamérica. No, ningún distribuidor que cubra Latinoamérica compró Trainspotting 2. Entonces, en cines no iba a ir, era lo que le dijeron a él. No O sé si sea es la que final, aunque sea tarde, se habrá ya proyectado en algún lado en Sudamérica, pero en todo caso, ahorita ya está en el 8 y medio para los que les interese en Quito. Y lo que yo te decía es que cuando estés acá en Quito está de ver, porque yo tengo en Blu-ray el Trainspotting 2 y hasta ahora no he visto. de bien que me dice porque le iba a ver así nomás. No, no, no, veamos en Blu-ray y veamos con los extras y todo, porque esa es una gran cosa que sí se ha perdido con la piratería, que es esto de cuando te hacen incluso el DVD pirata o el Blu-ray pirata, nunca piratean los extras. Entonces todas las cosas que te vienen, que los detrás de escenas, que las escenas borradas, que esto y lo otro, hay un montón de material bonus que ahora en cambio ponen en Estados Unidos para poder vender los discos justamente, porque la gente con el streaming ya no quiere comprar los discos, porque claro, tiene ahí en su casa, pero les tratan de convencer justo poniendo un montón de material extra en los discos y eso en la piratería se pierde en mi experiencia. ¿O vos conoces un pirata sofisticado que sí Yo te sí ponga los conozco, extras? ¿verdad? Pero yo de hecho te iba a decir eso, no sé dónde, o sea, por lo general los que yo compro sí vienen con esas cosas y es como rico, pero la mayoría no copia eso. Y ahora que fui a Quito, ahora que lo dices, cada vez veo que lugares donde yo compraba antes pelis ya no, o tienen poco o han reducido y venden otras cosas además de pelis, o Sí, ya no existen es nomás. foco. Yo no sé qué dice de la cultura esto, pero es como ya hasta los lugares piratas están desapareciendo. Pero yo creo que es por Netflix, bueno, hablemos de Netflix, por estas plataformas. Sí, es por las tal vez las plataformas de streaming que ya están más común y incluso el DirecTV, porque también vos ves. Hasta en el recinto más pobretón de que vía la costa vas encontrando las covachas hechas de lata y tienen la antena de DirecTV encima. Yo creo que también eso puede ser algo que influye. Pero sí, sí es triste que ya hasta las tiendas piratas han desaparecido. Sí, cada vez menos. Yo tenía un lugar ahí a la vuelta del Espiral, la vecina, y tiene buenas pelis, pero era un local increíble y la señora te conseguía todo y eso. Ahora vende cosas artesanales y el espacio de películas es nada, creo. Y eso hablábamos alguna vez con Juan Pablo, que ni siquiera hablando de piratería, pero de cualquier tipo de negocio. Aquí toca tratar de apoyar full con los amigos y ir y todo, porque como que no hay población suficiente o gustos suficientes para mantener algunas cosas. Entonces, si le gusta algún local o algún negocio, apoye el talento local. Porque me acuerdo que, por ejemplo, descubríamos con Juan Pablo algún restaurante nuevo. Y íbamos de vez en cuando y todo. Pero si es que no tenía suerte ese local, de pronto ya desapareció y te quedaste sin un restaurante que te gustó. Y eso pasa con tiendas de ropa, eso pasa con tiendas de todo, que hay full buenas ideas que no se mantienen también. Porque eso es lo lamentable. Lo lamentable no es que desaparezca la piratería. Lo lamentable es que desaparecen los buenos lugares de piratería. Los que te daban otras cosas, los que te daban Movisón, por ejemplo, que era un clásico del Espiral, que encontrabas Ah, ya no hay ese. no existía, murió el año pasado, el 2016 ya murió. Esa nota. Es hace 2 años, Yo, sería. como ayer, y este es otro tema, pero ayer pasamos por la zona porque nos fuimos a comer en este lugar de mariscos que hay en La Calama frente a lo que era el Aguijón, que es increíble ese lugar de paso, es el mejor biche de Quito. Riquísimo. Y de ahí pasamos justo por donde era la estación antes, antes de que se pase al Ciespal, que ahí pusieron un lugar que se llama Garúa, que no sé si visitaste. Era uno de esos lugares como calladitos de la estación, sin reggaetón, que ponían música en vivo, que ponían jazz en vivo, que hacían así full cosas de esas. Y tenían menú vegetariano y esto y lo otro. Nada, ya desapareció. Nos encantó con la Dani Vacas, me acuerdo. Y dijimos, tenemos que venir más seguido. Nunca volvimos y ya desapareció. Aguanta, el Garúa ya no existe. Creo que era Garúa que se llamaba. Un local Pero que pusieron encima, o sea, que pusieron donde era la estación antes, al lado del Dirty Sánchez. sí, arriba, arriba. Eso ya desapareció. No friegue, yo ni siquiera alcancé a visitarlo, sí supe el lugar. Es lo que te digo, pues a veces ni uno ni alcanza a visitar y ya desaparece. Hablemos un poco de música también, pues de recomendaciones de música, vos que nos habla. En el podcast anterior estábamos hablando de esto, hablaban de estos, los corrientes. ¿Vos les cachas a los corrientes? Pero por supuesto, los corrientes, si quería poner. Sí lo ponía varias. En mi programa de los chiros del barrio ponía full la canción de Soy Chiro, porque era como un himno, sí. Ah, sí. Pero sí, y escuché el programa, sí, y me parece que ha crecido la banda, porque sí, yo la escucho desde los comienzos, desde Sexta Etapa Represent, porque ellos ensayan en la Sexta Etapa, en la Alborada. De hecho, por ahí vive una tía mía, y es como mi lugar en Guayaquil, digamos. Y han crecido bastante, porque yo me acuerdo que al comienzo, cuando su hit era Solo Soy Chiro, en vivo sonaban feo. Y han ido mejorando, porque los escuché luego en la Plaza del Teatro, ya cuando tenían más canciones y todo, y ya sonaban un poco mejor, y ahora sí ya suenan mucho mejor. Oye, Oye, y ahí. sí, yo sigo aquí. Oye, aprovechando que mencionaste eso, cuéntanos pues, nunca has hablado de eso en el podcast. ¿Cuál es la historia y qué es Los Chiros del Barrio? A partir de este punto, cállate un ratito, se vuelve una entrevista a Luis Eloy Salazar. Los chiros del barrio, pues loco. A ver, los chiros del barrio empezó en el Mundial de Sudáfrica, que teníamos este programa online y de hecho se llamaba Los Chiros de Sudáfrica, porque la historia era de que nosotros queríamos ir al Mundial y no alcanzamos a tener dinero para viajar a Sudáfrica. Y le contábamos a la gente que le había pasado lo mismo, cómo era el Mundial. Y hablábamos de fútbol, pero era como el pretexto de hablar de fútbol, porque hablábamos, digamos, jugaba Ghana y Uruguay, y hablábamos de, si ganaba Uruguay, hablábamos de Uruguay, y Pero hablábamos de a su ver, para la música. gente que. ¿Ustedes se basaban en qué? ¿En que se En pasaban el pegados Mundial. al DirecTV? ¿O qué? ¿Cómo? O sea, ¿cómo vivían ustedes del mundial entonces? ¿A través de DirecTV o qué? No, no, el staff del programa trabajaba como todo el mundo, o estudiaba. Entonces, nosotros contábamos cómo veíamos los partidos, cómo nos salíamos del trabajo, cómo veíamos en un barcito, qué escuchábamos, qué pasó, cómo, esas cosas. Entonces, la gente también compartía esa experiencia, ¿cachai? Porque en Sudáfrica los partidos eran en la tarde y la gente por lo general estaba trabajando. Y los chiros del barrio era por eso, porque no fuimos por chiros, pues, y recogíamos dinero para poder salir al aire y la gente nos acolitaba y nuestro lema era hoy salimos en vivo, mañana no sabemos. Y de ahí fue y la gente se fue enganchando y luego dejamos el programa por cuestiones económicas y después quisimos hacer los chiros de Brasil ya en el 2014, pero no se escucha tan bacán los chiros de Brasil. Y hicimos los chiros del barrio y ahí se fue los chiros del barrio y ahí quedó el nombre porque además tienes que ver que ser chiro no es ser pobre, ¿no? O sea, o sea, el chiro es más peligroso incluso. Porque, ¿qué es ser Porque chiro? chiro. ¿Ah? ¿Qué es ser chiro entonces? Ser chiro es que eres clase media, digamos, y no tienes para el cine, la pelada, y te toca ahí ver cómo haces el 2x1 o cómo haces para el pasaje. O sea, porque digamos que la persona de bajos recursos en general ya sabe sus limitaciones, pero el chiro no, pues el chiro quiere comer sushi los viernes, cacha. Entonces, ese era como eso de jugar con eso de ser chiro. Oye, y entonces esto, ¿todavía existe el website? ¿Es chirosdelbarrio.com? ¿Cómo es? No, porque nosotros trabajamos en Radio La, pero está bacán la pregunta porque quiero hacerlo desde Cuenca y veamos si sale. A Pero ver, tengo, por entonces, lo pues pronto. promociona, ¿dónde están los capítulos anteriores de Los Chiros del Barrio? ¿O dónde van a estar los nuevos? No, no, ¿Dónde los nuevos. estuvieron? A ver, a ver, a ver. Dale suave. A ver, por lo pronto solo tenemos Twitter, que son los chiros del barrio. Facebook, que también nos llamamos los chiros del barrio. Por lo pronto tenemos. Esas siempre están. Tratan de estar activas. Y llevamos ya buen tiempo sin salir al aire. Los programas viejos están en un disco duro de una radio. Que no sé si podré buscarlos o ¿Y cuántos recuperarlos. capítulos tienes que vos creas? Así más o menos, ¿cuántos capítulos de Los Chiros del Barrio crees que tengas en ese disco duro? Creo que hay. La del 2010 ni uno. Que me pareció la mejor temporada. ¿Y Porque. por qué? Porque era una radio que recién empezaba, se dañó la computadora, ¿no? Ah, o sea, Decimos eran para chiros mismo y se perdió la información. que. Más que chiros, no éramos pros. Era así como hacer para que salga la cosa, Pero ¿no? no es cuestión de ser Y. pro, pues es cuestión de ser cuidadoso y grabar un archivito, pues y poner en un flash, aunque sea. Sí, pero bueno, yo no No estaba les encargado del importaba, sonido. digamos, tanto, supongo. No Sí, pensaste en la no estaba encargado posteridad, del no sonido, pensaste en tu pero. potencial. No, y sí queríamos como enganchar gente a que escuche radio online, o sea, en vivo, y era como si te lo perdiste, te lo perdiste. Pero Ah, ya en el ¿y siempre fue 2014. en vivo y hacían un backup o hicieron muchos programas en vivo y nunca grabaron? No, siempre todo. En el 2010 todos eran en vivos. En vivo. Y sin grabación, no quedó duplicado. No, no, no. Y en el 2014, como sí repetíamos los viernes, lo mejor de los chiros, digamos, porque se transmitía lunes a jueves, ahí sí hay como respaldos de los chiros del barrio. Ah, Y bueno. ya debe haber unos 15, 14, pero se grabaron muchos Y más. lo que faltaría Y es subir ya, pues, y esos. entonces, ya los chiros del barrio empezó con el pretexto del fútbol y nos escuchaba full gente que no le gustaba el fútbol. Pero ya después ya hablamos de temas de actualidad y invitábamos músicos, invitábamos artistas visuales y la cosa fue creciendo y espero sacarlo de acá y ahí te aviso y a ver si salimos en Cállate un ratito, algún rato. De una, y de ahí se volvió cultural, ¿no? Y también casi se basó en algún punto, me parece como que se basaba el programa alrededor de un invitado principal, ¿no? Y tenías full invitados. Claro, es que la idea era en los programas tradicionales de radio y televisión. Al invitado te hacen esperar 2 horas, te entrevistan 5 minutos y gracias, ¿no? Entonces la idea acá era que el invitado vaya y toda la hora, había un tema, ¿no? Que no lo proponía el invitado, que le decíamos de antes. Y el invitado ponía música y el invitado estaba presente todo el tiempo, ponía su música, Y el invitado como que conversaba. ayudaba a diseñar el programa en base al tema que ustedes le planteaban. Claro, venía con ideas previas. Solo le decíamos, vamos a hablar, a veces ni le decíamos el tema, solo le decíamos, vienes, vamos a hablar de lo que tú estás haciendo, pero vamos a poner 3 canciones tuyas, las que quieras. Y a veces solamente con las canciones ya salían cosas y le decíamos cosas de la cotidianidad, que era básicamente los temas, y ahí se enganchaba y creo que salían cosas buenas a veces. O sea que tú eres un pionero de la radio online en Ecuador. ¿Y vos cachas otros Y creo. podcasts? Porque yo al momento al menos no cacho de nadie que haga otro podcast. Me acuerdo lo máximo que vi es cuando empezamos a hacer Cállate un ratito, había una pareja en Manta, creo, que hacía un chico y una chica. Pero no sé, ¿vos qué sabes de la radio online en Ecuador ahora o los podcasts? Podcast ecuatorianos. Sí, porque creo que el máximo ahorita lo que funciona es que como las estaciones de radio tipo La Bruja, Radio Quito o lo que sea, también transmiten por internet, pero hasta ahí llega, ¿no? Sí, no. Ah, y hay Plan Arteria, ¿no? Plan Arteria, sí que es muy bueno con la música, pero no hay una tradición de programas así que te enganchen. Bueno, sí hay, Máximo esta pero no huevada que son. estamos haciendo ahorita que no engancha. Yo creo que falta, no sé, como que no hay mucha tradición de podcast acá en Ecuador. Yo sí escucho full podcast, pero de afuera, de aquí muy Claro, poco, yo pero. también, pero incluso yo conozco poca gente en Ecuador que escuche podcast de afuera. No, yo sí escucho full. De hecho, agradezco cuando. Hay un programa muy bueno en Radio Caracol que se llama La Historia del Mundo. Oye, ¿escuchas ruido? Sí, yo escucho full a tu gente ahí atrás. Es que están aquí en una reunión de cineastas. Discutiendo de vestuarios y de colores, y están que se matan en la sala. Pero piloto automático, pues arrancó como online. Ah, claro, Piloto Automático empezó siendo un programa de radio online. Y de ahí pasaron a la radio deportiva, o algo así, ¿no? La deportiva, creo. Sí. Y esto era con Pancho Viñachi, el Ave Jaramillo y el Carlo de nuestro programa. Ajá, al comienzo, cuando era online. Ah, no, Claro, pero cuando era también online. llegaron al FM. También cuando estuvo Pero en FM sí. todavía aguantó el Carlo, de ahí ya lo botaron. Sí, el Carlos es de esos freelance que le huye a lo comercial, creo. Por eso está en este programa loser que no saca ni un centavo. Es un indie de la vida. Puta, vos sí que eres indie. Y eso básicamente, o sea, veamos si sale, Los chiros del barrio de Sería la calle chévere, ahí. sería chévere que se reviva los chiros del barrio y que se reviva un poco, cállate un ratito también, porque la idea es que queremos tener plataforma aquí, como aprovechar que ya montamos la huevada y que toda la gente que quiera producir contenido que se una, cállate un ratito si quiere, pues. Ojalá mis amigos vuelvan a hacer el podcast conmigo, si no nos va a tocar quedarnos vos y yo, Eloy. Pero en el futuro, yo te cuento una primicia. Ayer hablaba con el Alejo y el Alejo está Ya. pensando hacer un nuevo programa sobre los círculos del infierno. Entonces va a ser como nos reunimos a quejarnos de la gente, un poco parecido a Quéjate un ratito, pero asignándole a cada persona su castigo. Entonces digamos, la gente que se te cola en la fila del baño o que se te cola en alguna fila, ¿a qué círculo del infierno corresponde y por qué? ¿Y cómo sería el castigo? Y así va a ser. Ese es el diseño del programa del Alejo que estaremos haciendo próximamente. ¿Qué te parece? Está bacán, está bacán. De hecho, el Quéjate un ratito me gustaba full, porque me identificaba hartísimo con las cosas que decían. Sí, pero Sí, ojalá que el mis staff amigos siga quejosos conectando. ya no se unieron, pero sobre todo el Juan Pablo ya no asoma a un podcast, pero desde hace años. Oye, y quiero aprovechar, ojalá que la Dani U siga escuchando el programa y mandarle un saludo. Y también es inevitable para mí relacionar Buenos Aires, de no relacionar Buenos Aires al fútbol. Y le pregunto cosas y luego siempre me pone con quién estás hablando, Eloy, siempre. Ya, Sí, es ya que no es vos, culpa. la verdad es que Eloy, vos te caracterizas por joder a todo el mundo con las plataformas de internet, con el fútbol, cuando sabes que no nos interesa. Es que me interesa saber cómo pueden vivir sin fútbol, loco. Y como ya te he dicho muchas veces, tranquilamente y feliz. Oye, ve, ya estamos más o menos en los 43 minutos, así que vamos cerrando, pues, ¿cómo quieres cerrar este programa tan aburrido que solo tiene a un serrano y un quevedeño? No sé, pues cómo cerramos. Cerramos con recomendaciones, ¿será? A ver, pues yo, ¿qué tengo de nuevo para recomendar, la verdad? Yo últimamente he estado viendo mucho como de... Estoy siguiendo toda la huevada de Trump, la verdad, porque más que nada porque genera mucha comedia. Entonces yo ando viendo mucho en YouTube cada programa que sale de Colbert, que está increíble, que les recomiendo que vean si no han visto. Y si no lo conocen, a otro que es más rebuscado que se llama Seth Meyers. Seth Meyers solía ser escritor, jefe de escritores para Saturday Night Live y era el que hacía Weekend Update, que era este como noticiero falso de Saturday Night Live y ahora tiene su show. Así que busquen en YouTube Seth Meyers. Creo que es Late Night with Seth Meyers o algo así. El man es un comediante increíble. Él fue el anfitrión de los Globos de Oro de este año, que también el monólogo está increíble y lo pueden encontrar en YouTube. Así que eso, Seth Meyers, síganlo, está increíble. Esa es una de las cosas que no he recomendado y que recientemente descubrí y ando disfrutando. ¿Vos? Yo, ¿qué recomendaría? Yo recomiendo que. Uf, yo ando atrasadazo en cosas nuevas. Yo recomiendo que lean. Está bueno. A mí me acaba de prestar el Alejo justamente The Remains of the Day de Katsuo Ishiguro, que hicieron una película con Anthony Hopkins de esa. Así que, pero clásico, ya me lo prestó hace una semana y más y aún no empiezo a leer. Pero ahí les contaré cómo me fue con The Remains of the Day o Lo que queda del día, que decían en español. Y ya, entonces si no tienes más recomendaciones, No, nos despedimos. pero Ah, a me ver, a refiero ver. que lean algo específico, pues. A ver, pues. Entonces, me cortaste, pues, ahí la jugada. Ya que dices que sí, solo hablo de fútbol, que lean. No sé si se encontrará en Quito este libro, pero que lean Cerrado por Fútbol. Es un libro, es póstumo de Eduardo Galeano y que recolecta todas sus entrevistas, textos futbolísticos y que leía una reseña y se ve muy bien. Ah, recuerdo haber visto ese libro cuando salió. ¿Y sabes qué? Quedemos en eso, pues. Tenemos que hacer después un programa de fútbol. Podemos hacer vos, yo ahí solo de anfitrión para pasar, decir quién tiene que hablar. Y tengo un primo que está estudiando, creo que es publicidad para deportes o administración para deportes, algo así en la UDLA. Sería interesante que él Ya. participe y con el Alejo, ¿qué dices? Excelente. Y no, y esa carrera la conozco. Se llama algo así como management deportivo, algo Sí, así. management deportivo, alguna cosa así creo que es. Sí, y claro, y eso quieren ir a trabajar en Real Madrid y cosas así, ¿no? Buscando la profesionalización de la chirez ecuatoriana. Claro, no, me parece bacán que se especialice en esas cosas. Uno es puro empírico nomás. Sí, pues. Bueno, hermano, un gustazo haber estado en Cállate un ratito y que se una la gente, pues lo que no trabajen tanto, Dios, que la vida no es solo trabajar. Sí, pues gracias por tu apoyo y ya, pues ojalá el próximo capítulo ya esté más lleno de cháchara, aunque sea con las risas e interrupciones del Celi de cada momento. Ya pues, un Ya, abrazo pues grande. gracias a ti y ahí nos vemos con todos. Chao, chao. Ok, chao.